Este podcast es presentado por... Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes. Suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. Hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México los saludo con muchísimo gusto. La voz que están escuchando es de Irving Aguirre y este es el número 3 de Geekología Podcast para el 28 de junio del 2006. Y el tema del día de hoy es Comunicaciones, segunda parte. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que estábamos hablando el día de ayer. Bueno, no el día de ayer, en el número anterior, que se quedó incompleto. Vamos a continuar hablando sobre telefonía IP o IP versus tradicional, la telefonía tradicional. Estaba con el Skype, que es una forma de comunicación IP. El Skype es una comunicación, como ya les había mencionado, con la cual se pueden hacer llamadas internacionales de un Skype a otro, o sea, de una computadora a otra a través de Internet. O también ofrecen el servicio de llamadas a teléfonos locales, ya sean fijos o móviles. Una de las ventajas de este servicio es que es un programa muy fácil de usar, tanto para llamadas normales a través de Internet hacia otra computadora, así como para llamadas a números fijos o convencionales. Una de las ventajas de este servicio también, les mencionaba que hasta el momento Internet no está regulado todavía alguna forma para impedir que las personas hagan este tipo de llamadas sin pagar algún impuesto o alguna tarifa en especial. Bueno, pues hasta que no pase eso, que la verdad dudo mucho que alguna vez pase, porque a fin de cuentas, sean datos, sean archivos, sea voz, video o lo que sea, simplemente se convierten en datos que pasan a través de Internet. Entonces, no es fácilmente identificable si la información que estoy transmitiendo es... si yo quisiera regular lo que pasa por a través de Internet, no es fácil que yo vea que los datos que pasan por Internet, si son de voz o son de datos o son de lo que sea, no es fácil de identificar. También ya hay algunos dispositivos que, de hecho, ya no sé cómo llamarles, porque también el nombre está en prueba. Ahorita les están llamando teléfonos IP, pero son móviles, porque pues en cierto grado ya no son teléfonos celulares. Estos son aparatos, digamos, el que he visto es de Nokia, que ya no se comunica la voz a través de las frecuencias comunes de telefonía, que es a través de antenas de celular, sino este teléfono se comunica a través de Internet. Cuando yo llego a un lugar donde hay una comunicación Wi-Fi, un hotspot de Internet como en restaurantes, hospitales, aeropuertos, etcétera, este dispositivo se comunica a través de esta señal para realizar las llamadas. Al momento me parece que este teléfono de Nokia se comunica a través del Google Talk, aunque no descarto que después hagan algunos específicos para Skype, ya que es uno de los... como una de las formas de comunicación de voz que más se utilizan hoy en día. Bueno, pues de hecho también existe el Skype para computadoras portátiles como las de HP, las iPad, ya que puedo instalarlo y con un manos libres o los que tienen un micrófono integrado puedo hablar a través de ahí hacia otras computadoras o hacia teléfonos a nivel internacional. Yo creo que en el futuro se va a desarrollar mucho más esta tecnología, para que tanto las compañías telefónicas, que no sé cómo podrían entrar en esto en este momento, por lo que yo no descartaría que tuvieran algún grado de miedo por estas comunicaciones, vayan a interferir, ¿no? Por el momento, yo puedo instalar este programa en mi iPad y puedo hacer llamadas donde haya cobertura Wi-Fi. Bueno, vamos a hablar también, voy a hablar un poquito más específicamente sobre este tema, un poquito más adelante en próximos números, pero por el momento quiero hablar también del Bluetooth. El Bluetooth es una comunicación inalámbrica que está hecha para transferir datos sin cables. Esta comunicación puede transferir voz y datos, aunque también no se descarta que pueda transferir video. Se transfieren datos a una velocidad de 720 kilobytes por segundo hasta una, bueno, ya se está desarrollando el Bluetooth 2.0, que es más rápido, pero todavía no es muy utilizado, aunque ya hay muchos dispositivos que utilizan este tipo de comunicación, que ya hay otros más rápidos. Y digamos, una ventaja de la versión, hay varias versiones, está la 1.1, que es la primera de Bluetooth. Está la 1.2 y la 2.0. Digamos, una diferencia entre la 1.1 y la 1.2 es que, ya que el Bluetooth se comunica mediante una frecuencia que es de 2.4 a 2.48 GHz, que de hecho, si ustedes tienen un teléfono inalámbrico, podrán ver que más o menos estos teléfonos inalámbricos utilizan ya este tipo de frecuencias. Ah, bueno, pues el Wi-Fi también se comunica por este tipo de frecuencias, y el Bluetooth 1.2 está hecho para que pueda coexistir en un ambiente en el cual se utilice el Wi-Fi sin interferir. El Bluetooth está hecho por lo regular para comunicaciones entre distancias de 10 a 100 metros. Realmente esta comunicación se utiliza mucho en celulares, en algunas impresoras ya tienen esta comunicación. Digamos, por ejemplo, yo sincronizo mi Palm por medio del Bluetooth porque perdí el cable. Entonces, como yo ya tenía comunicación Bluetooth en mi computadora, pues puedo sincronizarla por ahí. También puedo sincronizar con mi computadora el celular, o puedo jugar mediante el Bluetooth con otros celulares si son compatibles, transferir imágenes, música, etcétera. Bueno, vamos a pasar. Todavía me falta una cosa del Bluetooth. El Bluetooth también está hecho para comunicaciones de voz. Ya muchos conocerán los headsets Bluetooth o manos libres Bluetooth, que se comunican con el celular para hacer llamadas sin necesidad de tomar el teléfono en las manos ni un cable. Entonces, estos aparatitos transfieren la voz y la reciben al mismo tiempo hacia el celular. Entonces, puedo hacer y recibir llamadas con este aparato sin la necesidad de tomar mi teléfono. Una ventaja de estos aparatos también es que puedo hacer y recibir llamadas con el Skype. Si mi computadora tiene Bluetooth, puedo configurar el Skype con mi headset Bluetooth, para que pueda escuchar y recibir mis llamadas de Skype en ese headset, y así me pueda mover sin necesidad de estar pegado a la computadora frente al micrófono, y así pueda hablar con mis contactos. Entonces, realmente es una muy buena comunicación. Obviamente tiene sus limitantes, como es la velocidad, que no es muy rápido. Obviamente, digamos, para sincronizar mi PAM se tarda muchísimo más tiempo sincronizándose por medio del Bluetooth que si la sincronizara por el cable USB, que el USB tiene velocidades de transferencia mucho más rápidas. Vamos a pasar al Wi-Fi, que me falta un poquito de ello. Antes que nada, quiero hacer una aclaración sobre una página que encontré donde hablaba sobre el Wi-Fi, donde dice que Wi-Fi no quiere decir Wireless Fidelity. Muchas personas pensaban o piensan que esto quiere decir Wi-Fi. Sin embargo, según esta página, es una mezcla entre dos palabras y tiene que ver más hi-fi, de hi-fi haciendo alusión a alta definición. Pero según esta página, no quiere decir wireless fidelity. Wi-Fi es una marca registrada de la compañía Wi-Fi Alliance. O sea, si yo quiero que un dispositivo que yo diseño o que yo hago tenga Wi-Fi, le tengo que pagar el derecho a esta empresa, puesto que esta empresa tiene la patente. El Wi-Fi inicialmente no se creó para conexiones de internet, sino más bien para conexiones LAN o de redes, para conectar computadoras y servicios entre sí, como puede ser de impresión, transferencia de archivos, etcétera. Ya después se fue acoplando a las necesidades y se utilizó para conectarse a internet, y hoy en día parece que se utiliza más para internet que para otra cosa. De hecho, conozco empresas donde para conectarse a la red de estas hay que conectar un cable a la laptop, pero para conectarse a internet no pasa por este cable, sino más bien por internet. El Wi-Fi se comunica a través de la frecuencia de 2.4 GHz y existen varios tipos de Wi-Fi. Está el 802.11b, que es el principal, el primero que se desarrolló, que transfiere velocidades hasta 11 megabytes por segundo, suficiente para casi cualquier conexión de internet. Por ejemplo, aquí en México, la conexión más rápida que se maneja es de 2 megabytes. Y una de las conexiones más comunes es la de 512 kilobytes por segundo, o sea, medio mega. Entonces están sobrando 10 megas y medio para esta conexión, por lo que si vas a adquirir una tarjeta Wi-Fi solo para conectarte a internet, con una que sea la versión B de Wi-Fi es más que suficiente. También existe la versión G, que transfiere a velocidades de 54 megabytes por segundo. Ya es bastante rápida. De hecho, las conexiones de red normales, las que son por este cable de red que es parecido a un cable telefónico y por el cual están conectadas la mayor parte de las empresas, es a 100 megabytes. Y este ya es a 54, o sea, la mitad. Pero ya se está desarrollando, aunque al parecer todavía no sale al mercado, el Wi-Fi versión N de niño. Esta versión transfiere información a velocidades de 108 megabytes por segundo. Esto ya es bastante rápido, esto es mucha velocidad. Se pueden hacer la mayor parte de las cosas con una velocidad de esas, si se dispone, claro, porque una cosa es la velocidad de la tarjeta que le voy a poner a mi computadora y otra es la velocidad del hotspot o del módem de donde está tomando la señal de internet. Una desventaja del Wi-Fi es la seguridad. Ya, de hecho, ya lo dijo también Emerson Quevedo, van a decir que lo promociona mucho, pero es que lo acaba de decir en su podcast de Vida Tech, www.vtpodcast.com, que la seguridad en Wi-Fi es muy baja. Bueno, esto lo decimos porque aunque sí hay modos de encriptación, es muy fácil robarse la señal de Wi-Fi. Es como si yo quiero ponerle seguridad a la información de la red de mi empresa, pero ¿qué pasa si alguien llega y se conecta con una computadora a mi red? Pues podría hackearla o craquearla. Sin embargo, pues el Wi-Fi es información que se está transfiriendo a través del aire y cualquier persona que se encontrara cerca la podría jalar. Aunque existen unos aparatos que se comen la señal, digamos, los puedo poner en la puerta y en las ventanas de mi negocio para que la señal no salga a través de estas y las personas no lo pueden utilizar. Sin embargo, sigue siendo un poco inseguro y hay muchas empresas que han decidido, aunque tienen la iniciativa de emigrar de una conexión alámbrica a una inalámbrica, a una de estas Wi-Fi, quitar todos los cables de la red y convertir la red en inalámbrica, prefieren no hacerlo hasta que no se desarrolle algún tipo de seguridad que impida estos pequeños detalles. Ahora vamos a pasar a WiMAX, que es una comunicación similar a Wi-Fi, no es igual, es similar, la cual ya no es por medio de una antena tipo módem, sino se transfiere información a través de un satélite y ocupa o puede abarcar la señal varios países a la vez. WiMAX quiere decir, es interoperabilidad mundial para acceso por microondas. Hasta el momento, la versión que se ha desarrollado se transfiere información a 75 megabytes por segundo hasta el momento es algo lento, pero apenas está en vías de desarrollo para poder abarcar o cubrir una señal de internet a nivel nacional. Y esto trae muchas ventajas, ya que hay muchos países o lugares donde no hay acceso a una red telefónica como para una conexión ADSL. Y de no ser por este tipo de conexión, WiMAX la única manera sería comunicarse a través de a internet, a través de un celular satelital que transfiere velocidades muy bajas y es muy costoso. Entonces, con WiMAX podría tener cobertura de internet en lugares como el mar o otros lugares muy distantes donde no hay civilización o comunicaciones más desarrolladas. Bueno, pues con esto llegamos al final de este podcast. En el siguiente número voy a seguir hablando un poquito más de WiMAX y voy a abarcar un tema que ya me pidieron por ahí que tocara, que son los medios de almacenamiento de información a través de tarjetas como las que se utilizan para los celulares o las cámaras digitales, computadoras móviles, etcétera. Entonces, en el próximo número hablaremos de estos temas. Y con esto llegamos a la frase del día de hoy, que con permiso del señor Francisco Fernández Cypress, voy a robarme una frase que puso en el blog. Les invito a que la revisen, está en los comentarios del podcast número 2, solo que me gustó mucho esta información y viene mucho al caso de la ética en internet, también de los podcasts y todo esto, ya que se habló sobre la libre distribución de información. Esta frase que él escribió es: la sabiduría se comparte sin jactarse de ella. Esta es la frase de el señor Francisco Fernández y se le agradece por habernos permitido utilizarla. Bueno, pues les recuerdo que pueden enviar sus sugerencias, comentarios y pedradas a irvinaguirre@gicología.com. También pueden dejar estos mismos en el blog en www.gicología.com y también se pueden contactar conmigo por medio del Skype al nombre de usuario Gicología. Todos estos enlaces los encontrarán en el blog de Gicología. Quería recomendar el día de hoy el podcast de Byte. Este podcast es otro podcast de tecnología hecho por David Ochoa. Los recomiendo que lo escuchen mucho si no lo han escuchado. Baja el sin numerito, están cortitos, también son de media hora. Y están muy buenos, lo encontrarán en www.bytepodcast.com. Byte es B grande, Y-T-E, podcast.com. Les recuerdo, la voz que escucharon es de Irvin Aguirre y ahí está el teléfono de Irvin Aguirre por si lo escuchan. La música que escucharon fue descargada desde PodSafe Music Network y es de Dave Seagram. Les recuerdo que este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons. Les agradezco muchísimo por escuchar este número y nos estamos escuchando en los próximos. Ahora fue un podcast chiquito, así que los voy a dejar con música. Un abrazo a todos. Bye.